hoy arranca un nuevo desafío nuevamente y en casa nuevamente, profe. Sí, ¿qué tal? Buen día, un placer saludarlos. La verdad que muy contento de volver al club. Tuvimos una pasantía muy corta, para mi gusto. Hoy la verdad que tenemos la posibilidad por ahí de encarar el torneo de otra manera, más allá de que no pudimos armar el plantel nosotros como nos hubiese gustado de arrancar desde cero. Sí, hay una realidad que tenemos un tiempo prolongado como para llegar al nivel que nosotros pretendemos del equipo. Así que nada, estamos muy contentos de estar acá nuevamente, muy agradecidos a los dirigentes por contar con nosotros, por acordarse de nuestro trabajo. Y sin duda que vamos a hacer el esfuerzo al máximo, al 100%, para estar a la altura de la exigencia, que es el objetivo que tenemos todos, que es ascender. Y bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo para llegar al objetivo. ¿Cómo se dio tu confirmación, profe? Porque fue hasta sorpresivo, diríamos, en el mundo rayadito. Sí, bueno, si bien lamentablemente en ciclos anteriores no se había podido dar la posibilidad de trabajar en el club, siempre la relación con los dirigentes fue muy buena. Creo que el tiempito cortito que estuvimos trabajando acá, creo que ellos también valoraron el trabajo que hicimos. Nos quedamos ahí a un pasito de llegar al objetivo y bueno, entendían ellos de que era el momento de hacer un cambio en el cuerpo técnico, pensando en el objetivo principal, que es el ascenso. Se acordaron de nosotros y la verdad que estábamos esperando una oportunidad esta, ¿no? Siempre lo decíamos, queríamos encarar un proyecto como el de San Lorenzo, que sabemos que es un club grande, un club serio. Y bueno, como dije, esperemos estar a la altura y llegar al objetivo que todos nos trazamos, que volver a primero. Buen día, profe. Buen día. Nuevamente, bienvenido al Club Deportivo. Muchísimas gracias. Profe, sí. Hablabas de lo que es tu vuelta en el Sportivo San Lorenzo. Sabemos que estuviste en la última parte en el torneo pasado. Se habló mucho de que ibas a empezar el año. Finalmente no fue. Ahora estás nuevamente en el club. ¿Es esta tu revancha, profe? Sí, en realidad no sé si lo tomo como una revancha. Pero sí, sin duda que bueno, que hoy tenemos un tiempo mucho más prolongado del que tuvimos la primera vez que pasamos por el club y que también nos encontramos con un plantel totalmente diferente, ¿no? Si bien creo que hay un plantel competitivo, por algo se consiguieron los puntos que se consiguieron. Hay que felicitar también al cuerpo técnico que acaba de salir, porque hizo un gran trabajo y estamos a 7 puntos del puntero, o sea que y a 4 o 5 de zona de ascenso, o sea que no es poca cosa lo que se hizo, pero bueno, nosotros vamos a tratar de darle nuestra impronta, a tratar de que los jugadores entiendan rápido lo que pretendemos del equipo. Por eso vinimos, ¿no? Porque creemos de que estamos a la altura, de que estamos capacitados como para llegar al objetivo, y bueno, esperemos que los compañeros nos acompañen, los jugadores sobre todo, que nos acompañen en este proceso y que podamos llegar todos juntos de la mano. Profe, termina la primera rueda, ya se viene la segunda rueda, ¿va a estar pensando en alguna variante, así también en refuerzo, profe? Sí, sin duda que ya estamos analizando esa situación también. Incluso tenemos bastante avanzadas algunas conversaciones que creemos que pueden llegar a buen puerto y pensando siempre en lo mejor para el equipo, ¿no? Así que sin duda que lo estamos analizando, lo estamos tratando con los dirigentes, estamos trabajando en conjunto, pensando en lo mejor para el club y seguro que después del último partido vamos a tener novedades. ¿Qué estilo, qué característica le quiere agregar a este equipo, profe? Mirando un poco que ya se viene el partido contra Carapeguá visitante. Nosotros sin duda que vamos a ser un equipo que vamos a salir a ganar en todas las canchas, sobre todo por el objetivo que tenemos, que es ascender. Entonces creemos que para ganar hay que jugar bien, o al menos intentar jugar bien, y eso es lo que vamos a tratar de hacer con el plantel, darle una idea clara, ser un equipo bien ofensivo, que va a jugar de igual a igual ante cualquier rival, insisto, teniendo en cuenta el objetivo principal que tenemos, que es ascender. Profe, sí. ¿En qué sector se daría esas incorporaciones? Va a depender mucho también de lo que analicen los dirigentes, ¿no? Ellos, lamentablemente nosotros no pudimos armar este plantel, y sin duda que ellos por ahí también tienen su idea, vienen analizando más detallado, ¿no? Ellos estuvieron todo este tiempo en el día a día y sacaron sus propias conclusiones con respecto a muchos futbolistas. Nosotros tenemos una idea también en lo que creemos que tenemos que reforzar, pero sin duda que primero lo van a saber los futbolistas nuestros, que lo lo vamos a charlar con ellos en privado y después seguro que se van a ir sabiendo las incorporaciones. Profe, ¿quiénes conforman tu cuerpo técnico, profe? Está trabajando conmigo Marcos Prieto, asistente, Jimmy Cano, asistente también, Oscar Bejarano, preparador físico, Sergio Balinotti, preparador de arqueros, y Arián Baez, que es el videoanalista. Profe, con respecto al último partido que le queda en esta primera rueda al Valladito, ¿equipo que gana no cambia atendiendo a que se triunfó o le quiere dar un retoque a este equipo? No, vamos a analizar, sobre todo en la semana, a ver cómo llegan todos, ¿no? Porque tenemos entendido que hay varios chicos que por ahí están un poquito golpeados, vienen de un desgaste importante y vamos a tomar decisiones pensando siempre en lo mejor para el equipo. Hoy, si bien es una frase hecha, ¿no? El equipo que gana no se toca, pero nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros tratamos de analizar a quién vemos mejor durante la semana y en base a lo que veamos vamos a ir tomando decisiones. ¿Y con respecto a tu vinculación, profe, cómo es? ¿En un año? En principio es hasta finalización del torneo y con la posibilidad de renovar automáticamente si llegamos al objetivo. ¿Qué te pidió la directiva, profe? Ascender. ¿Por eso? Así mismo, ¿y está confiado, profe? Sin duda. Creemos de que estamos capacitados como para llegar al objetivo y sobre todo hay un acompañamiento importante de parte de la dirigencia. Todos tenemos el mismo objetivo y bueno, ahora se lo tenemos que trasladar a los jugadores para que ellos entiendan de que están en un equipo grande, de que están en un equipo que tiene que estar en primera división y para llegar a primera división hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces ellos tienen que entender que de ahora en más hay que dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido para que el equipo crezca por el bien común, que es el objetivo principal, que es el ascenso. Una invitación, profe, para la gente este domingo, para que vaya a Carapeguá. La gente, la verdad que yo tengo un recuerdo muy lindo de la gente. Incluso, no estando trabajando en el club, ya me tocó la oportunidad de venir a ver algún partido y ver la cancha llena, ¿no? Ojalá que eso se vuelva a repetir. ¿Tiene que venir gente de Carapeguá? Sin duda, que nos acompañe. La gente de Carapeguá acompaña también. Yo creo que va a ser un lindo espectáculo, un lindo partido de fútbol. Lo que sí les puedo asegurar es que la gente se va a sentir identificada con lo que va a haber dentro del campo de juego, ¿no? Éxito, profe.